Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? 19 de mayo 2015 es, entre otras cosas, un mal día por muchas historias. Centésimo trigésimo noveno día del año. Nos quedan 226... 226 para tomar una copita de sidra al gaitero y no sé qué celebrar. Se nos ha ido un buen amigo. Entre otras cosas, hoy es la festividad de... ¿De quién? De Pedro Celestino y de Santosivo, que fue presbítero, pone por aquí. Cosas que pasan en la vida. Me están mandando un montón de historias por aquí. Bueno, lo que quiero decir... que es un beso fuerte para todo el mundo que nos esté escuchando hoy a través de Radio 528 HZ. Tengo muchas cosas que decir, que contar. Es un día rarito, se nos ha ido el amigo Manuel Molina, etcétera, etcétera. Y en fin, así es la vida, así es la vida. Y así está pasando. Contigo, sin ponerte condición, solo te pido una cosa que se llama comprensión. Yo no entiendo de colores, solo me gusta el moreno de las carnes de Dios. Cómo temblaba mi corazón, padre. Cómo temblaba mi corazón solto, prima, por la tarde. cabo y el suelo de azúcar blanca. Allí hay cuando la tarde moría, sorprendieron las estrellas tu boca junto a la mía, el cielo por la alamea estrenaba melodía y yo por el dulce camino de tus labios me perdía. Mi boca sobre tu boca danza loca de alegría. Mi sangre cantaba a grito y la fuente se reía. Y cuando tu boca al fin se separó de la mía, la noche dos veces negra se vistió de luz del día. Bueno, pues eso era la plazuela del Tardón. Terminaremos también haciendo un, bueno, otro recuerdo del amigo Manuel Molina. Me lo presentó mi amigo Rafael Arispón. Compartí con ellos unas noches espléndidas. Fijaros hasta qué punto. Estaba yo, creo que en 40 principales. Era el año 90 o 91. Y una noche de juerga con Manuel Molina y con Rafael Arispón y con algunos amigos más. Y por allí estábamos. Entonces cogí y eran las 3 o las 4 de la mañana y dije, me tengo que ir a cama y mañana a las 8, a las 8 de la mañana tengo que presentar la cuenta atrás. Los discos que había que poner de 40 principales, presentarlos del 40 al 1, algo así que no me acuerdo muy bien. Y entonces me dijo Rafa, quédate a dormir aquí y luego te despertamos. Y bueno, me quedé a dormir en una de las habitaciones de Rafa allí, y era las 4 de la mañana, y a las 7 menos cuarto, por ahí, que no se me olvidará, antes de las 7, estaba frito, pero frito, pero más que frito. Y de pronto oigo una guitarra tocando. Me despertó el Manuel Molina a los acordes de la guitarra, de lo que él estaba tocando. Eso jamás en la vida se me olvidará. Se fue un buen tío y lo que son las cosas de la vida, hicimos buenas amistades, pasamos buenos ratos y su hija Alba al final, bueno, pues fíjate lo curioso, su hija Alba es amiga de mi hijo Chacho y bueno, así son las cosas, se van todas conjuntando poquito a poco. Esto es Radio 528 HZ, estamos tristes, claro que sí, porque se nos ha ido un buen amigo, pero también contentos porque estamos poniendo música. Y hoy tenemos un ramillete de canciones muy espléndidas, como esta. Me calaste hondo y ahora me duele. Se perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Y decían qué bonito era vernos pasear, viéndonos infinito, pensaban siempre será igual. ¿Cómo lo permitimos? ¿Qué es lo que hicimos tan mal? Fue este orgullo desgraciado que no supimos tragar. Engáñame un poco al menos, di que me quieres aún más, que durante todo este tiempo lo has pasado fatal, que ninguno de esos idiotas te supieron hacer reír. Y que lo único que te importa es este pobre infeliz. Me calaste hondo y ahora me duele. Perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Yo me muera y moriré mucho antes que tú. Solo quiero que una pena se llore frente a mi ataúd, que esta herida en mi alma no llegó a cicatrizar y estará desesperada hasta que te vea llegar. Me calaste hondo y ahora me dueles. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Se va y no vuelve a pasar. Un momento se va. Esta era la canción que cantaban a dúo Rafael y Enrique Bunbury. Siempre a Enrique Bunbury le dijeron que tenía casi el mismo tono de voz que Rafael. Tuvieron que cantar juntos, hicieron esta canción Infinito. Suena bien, suena bien, claro que sí, que suena bien. Hoy tenemos un montón de canciones y de coplas buenas. Últimamente estoy poniendo mucha música en español porque lo que me va llegando y las cosas que encuentro y que busco me gustan, pero mucho, mucho, pero mucho. Hoy es 19 de mayo de 2015, tal día como hoy en 1979, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se reunían en una multitudinaria fiesta que daba Eric Clapton y su nueva esposa, Patti Boyd Harrison, que era esposa de George Harrison y se fue con Eric Clapton. Pero eran tan amigos que se lo admitían, este tipo de cosas. No se enfadaban ni se pegaban, Dios, ni nada de eso. 200 músicos de rock coincidieron también en la fiesta. Vaya fiestón. 200 músicos de rock estaban ahí. Ocurría un 19 de mayo de 1979. ¿Era en el 79? Sí. Ya estaban separados Beatles y todas aquellas cosas. No sé. Un año después se nos iba John Winston Lennon. Hueco y Ana nos dejaron una canción aquí hace tiempo que se llama Se acabaron las lágrimas. Cuando siente frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal, tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas, las rosas

Manuel Loco, a María Ángeles en Murcia, a José en Dos Hermanas, Silvia, recién llegada desde Londres, un beso fuerte. Ana en Quevedo, Marian en Valencia, Pablo en Sevilla, Marisa en Sevilla, Aurora en Cádiz, José Miguel en Madrid, Bobby Jotrax en Wellington. Y es que me acabo de quedar alucinado porque se acaba de unir la fiesta. Yo no sé si os acordaréis de un gran presentador de los 40 principales y del gran musical, Pepe Cañaveras. ¿Os acordáis de él? Un abrazo, Pepe, si estás ahí, claro que sí. Somos amiguetes de Facebook y nos mandamos muchos saludos muchas veces. El gran Pepe Bocanegra. Fue sustituido tiempo más tarde por el Bocanegra. Cosas de la vida, cosas de la música. Hay un disco que me gusta mucho, pero vamos, que me gusta. Se llama Adiós para siempre. Lo hace mi amigo Martín León, que se hace llamar y se presenta como Maleso. Y a mí me gusta, le he dicho, el tema que voy a poner me encanta, me gusta lo que me has mandado. Y vamos a tener aquí Martín un día para charlar, a ver si quedamos. La peor canción del mundo, cada vez que la llevo, porque la llevo puesta en mi MP3, en los cascos cuando voy al gimnasio, algo me sorprende. Me sorprende la letra, sí señor, y la música. Felicidades, si pudiéramos ayudarte más para difundir tus temas, nos encantaría. Desde aquí lo intentamos con los medios que tenemos. Cada vez que me doy cuenta de que sales de mi vida, me consuelo con que ya antes yo existía. Antes ya tenía canas, ya lucía mi sonrisa. Y lo que aprendí contigo desde antes lo sabía. Pero me has dejado tan desesperado que te escribo una canción cada minuto. Y si sigo así, tú vete preparando para oírme la peor canción del mundo. No es que no haya otras mujeres que te lleguen ni al zapato, ni que yo ya no me acuerde de cómo se friega un plato. Es difícil distinguir el amor de la costumbre, pero yo lo tengo claro, no pretendas que lo dude, porque me has dejado tan desesperado que te escribo dos canciones por minuto. Y si sigo así, tú vete preparando para oírme la peor canción del mundo. Que por tu culpa hace horas extras cierta musa, y que para compensar el aumento de producto bajará la calidad, eso tenlo por seguro, porque me has dejado. Escribo una canción cada minuto, y si sigo así, tú Esa era la música de Maleso, de mi amigo Martín León. Un abrazo para ti. ¿Sabes cómo voy a empezar la entrevista contigo? Cuando estés en casa, para que no te coja desprevenido, te diré, ¿sabes que nos encontramos en Móstoles la primera vez que te entrevisté en 1989? ¡Oh! Ya ha llovido, ¿no? 89, 90, 90, 10, 20, 25, 23... Un momento, 25, 26... 27 o 28 años, Dios mío, del amor hermoso. Un abrazo para ti, claro que sí. Tengo que darle un beso también, que no se lo he dado a Silvia de Madrid, a Ana se lo he dado en Quevedo, no se lo he dado a la gente de Santander, a Nieves, a Emma, a Luis, a su niña Rebeca, a Mariaje en Guatemala, etcétera, etcétera, es que hay mucha gente. ¿A quién me ha mandado un saludo ahora enorme? Es que tengo que ver aquí. Librería Infantil Unquera, que está en Santander. Un beso. Y para Marisa, y para Pablo, y para Domingo, y para Marcelo Romero, que ha hecho un escrito precioso de Manuel Molina, y para Mariluz en Sevilla, Ana María en Barcelona. Jordi Castilla, también le ha encantado lo que hemos puesto por aquí. Cosas de la vida, así son las cosas y así, como dice aquel, se la estamos contando. La frontera es increíble a estas alturas de la vida. Ya lo contaba ayer y voy a seguir contándolo. Han firmado con Universal Music. Es increíble. Van a sacar un EP con unas cuantas canciones que tienen por ahí de una grabación, creo que fue en la sala no sé qué, ¿cómo se llama la sala? ¿Sol? Ahí están Tony Marmota y mi amigo Tony Marmota y Javier Andreu. Mi dulce tentación, otro de mis temas favoritos que lo llevo siempre colgado en mi MP4 cuando estoy en el gym o andando. Qué bonito queda, en el gym o andando. Le puedo creer, solemos hablar del amor de la mujer. Ya, come on, come on, ¿cómo debería ser? Viene mi dulce tentación, no, viene, no, no. Tony Marmota la voy a cruzar de la calle B a la calle A. Yeah. esa es la música de La Frontera que van a grabar y que se suben otra vez al carro de las grandes compañías, lo cual nos llena de honor, entre otras cosas, porque la gente está luchando y tuvieron en su momento muchísima calidad. El 19 de mayo de 1968, 9 DJs de los de entonces, entre ellos Alan Freed, eran juzgados por soborno comercial, más como conocido como payola. Freed se pegó a testificar en la... Se negó a testificar en la causa. Es que, joder, lo veo tan pequeño. El 19 de mayo de 1973, George Harrison lanzaba Give Me Love. Y en el 73, el mismo día, Three Dog Night lanzaban Shambhala. Los Árboles es una banda de Galicia con un batería que tiene los mismos apellidos o apellidos que un servidor. Suena bien. Los días que quedan son nuestros. ¿Suenan bien? No, suenan muy bien. Después de recoger las cenizas del suelo, se vuelven a caer justo cuando empieza a llover. Se está formando un barro incómodo para los que vamos descalzos. Lo siento si dejé para el final lo nuestro. Volveremos a empezar justo cuando deje de llorar. No recuerdo el porqué, ni cuándo comencé. Los pies en el suelo y la sombra de un árbol nos dará tranquilidad para hacer algo nuevo. Empecemos de cero y el tiempo nos dará la razón. Los días que quedan son nuestros. Hey, los árboles, ya os digo que los días que quedan son nuestros, está perfecto, son de ellos. Los seguiremos machacando y poniendo, claro que sí, dando nuestro puntito de música y de clase y categoría aquí dentro de Radio 528HZ, oscomento.com, que mañana no hay programa, nos unimos a la protesta por el IVA que se le aplica a la música y por las pocas oportunidades que hay un día sin radio, vamos. En definitiva, y comentamos que tal día como hoy, 19 de mayo de 1976, un tal Keith Richards era arrestado, 60 millas al norte de Londres, al descubrir la policía en su coche un estuche de plata que contenía cocaína. ¡Mentira, hombre! ¡Mentira, concho! Siempre criticando a los demás. ¡Mentira, hombre, por Dios! Hoy es 19 de mayo. Grande entre los grandes está de lunes a viernes. De lunes a jueves estamos de 5 a 6 y los viernes de 6 a 8. A las 8 entran las chicas con esa batalla especial que tienen entre el folk y el metal. Claro que sí. Es una buena, poco a poco se va llenando las horas de esta emisora de radio que lo único que pretende es entretener y divertir. Etcétera, etcétera. Herediens, son de Sevilla, estuvieron aquí, Álvaro, Joaquín y Álvaro. Nos contaron un montón de cosas y nos dejaron su álbum. Y a nosotros nos encanta poner cualquier tema de los que van ahí. Rumbo al Sur, por ejemplo. Vamos. Yeah. Esa es la música del grupo de Sevilla, Heredian, rumbo al sur, sonando aquí en nuestra radio, en esta tarde especial, cuando nos quedan 19 minutos nada más para llegar a las 6 de la tarde, este 19 de mayo. Un abrazo para Jesús García, sí señor, y abrazos para todo el mundo que esté por ahí escuchando el programa. Yo tenía que mandarse a Roberto Valle, es su cumpleaños, Histeria al poder. Tenemos ganas de que Histeria se ponga, voy a decirlo así, las pilas, y que una vez puestas las pilas nos presenten de nuevo la banda en funcionamiento. Es 19 de mayo, acabamos de escuchar a Heredians, y por qué no hacer lo mismo con The Cooks. Seguro que esto te suena. I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly one. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly one. Something so beautiful, but every time I look inside, I know she knows. It may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of Oscar. True or false, it may be, she's still out to get me. La música de Cook sonando poquito a poco. Navy era el tema, un tema súper, súper, súper, súper, súper popular. Están escribiendo por aquí, mando un beso para la Costa del Sol, para mi amiga Aida, que tuvo un percance, que la han operado, que va saliendo poquito a poco. Claro que sí, y ánimo, hacia arriba. Hoy es el cumpleaños de Concho. Tal día como hoy, en 1945, nacía Pete Townshend, miembro de los Who, cantante, guitarrista, compositor, era el que rompía las guitarras. En cada tocata que tenían a finales de los 60, daba unos guitarrazos y en el escenario se cargaba la guitarra. Entonces, en la fama de rompeguitarras le llegó hasta Jimi Hendrix y fue a verlo un día para ver quién era el tío ese que se cargaba tantas guitarras, y lo conoció. Hizo algún que otro comentario. Qué bueno, qué curioso. The Sons. Esto es una buena canción. Siempre que la escucharemos con cariño. Song with a Mission. Una canción con una misión, vamos. Con un tema que seguro conocéis todos desde hace tiempo, Song with a Mission, aquí en Radio 528 HZ, hemos dicho el cumpleaños de Pete Townshend, es también el cumpleaños de Joey Ramone. Nacía en Nueva York en 1952, cantante, fundó los Ramones y murió en el 2001, puede ser, sí, porque creo que han desaparecido todos los de Ramones. Sí, y este creo que fue uno, no sé si de los primeros, pero casi. Murió en el 2001. Lo digo de memoria, pero en fin, así son las cosas. Kula Shaker es el nuevo grupo, el siguiente grupo que voy a poner a continuación. Esto es una banda sonó durante cierto tiempo, pero hicieron una versión de los Deep Purple que sonaba muy bien. La canción es Hash. Y dentro de la banda la curiosidad es que uno de los guitarristas se llamaba Mills. Indagando hace muchos años de esto, llegamos a la conclusión de que el tal Mills era hijo de Hayley Mills, aquella que hizo aquella película de Tú a Boston y yo a California, ¿os acordáis? Sí. Suena bien. Kula Shaker, Hash. Ha! esa era la versión que hicieron los Kula Shakers del clásico de Deep Purple. Eso era de Deep Purple, el jazz, ¿eh? Terminamos con los cumpleaños hoy. Hoy es el cumpleaños de Grace Jones. Nacía tal día como hoy en 1952. Los pasquines, periódicos y demás cuentahistorias dicen que esta chica era jamaicana de nacimiento, famosa por sus canciones, shows, escándalos, desnudos, variados y variopintos. Hizo cine y dice, tras un juicio por posesión de cocaína, volvió a publicar un LP, pero yo no me lo creo, todas las cosas estas que dicen de la cocaína. Grace Jones, tuve la suerte de conocerlo en Madrid, vino a presentar una película, me parece, y nos firmó las fotografías. O sea, eso es lo que la conocí. ¿Sabéis lo que es un besamanos? ¿Esto, un besamanos? ¿Eso? Lo que me pasó una vez con los Rolling Stones, pues que tuve la suerte de ir a ver los Rolling Stones y pasé a saludarlos y fue con un besamanos, porque detrás de mí había 40. Los Rolling Stones estaban en el backstage esperando a la gente, porque dentro de toda la organización, cuando hay un concierto así, y más si se sabe que viene gente de todos los países, un besamanos. Pues sí, nada más nos faltó hacer una genuflexión ahí, agacharnos. Ay, señor, me pasó en Miami. Y el disco que presentaban era... no me acuerdo. Ya, es que me pasa cada cosa. Los Blur acaban de lanzar un nuevo álbum, por si no lo sabéis. El álbum se llama The Magic Whip. Tiene una serie de bonitas coplas. He elegido una hoy miércoles, porque el disco me llegó el domingo, pero no lo he abierto hasta ayer, que lo he escuchado. Y entonces mañana no tenemos programa, vuelvo a repetir, por nuestra unión, la de Radio 528, al tema de Un Día Sin Música, para que bajen los impuestos. Y entonces he escogido Lansdowne Street, una calle solitaria. Son los Blue Magic Whip, es el nuevo álbum. Lo escucharemos de aquí el viernes, lo que haga necesario, lo que haga menester y un poquito más, ¿vale? Greatest night. Bueno, qué cosas. El disco está bien, ¿eh? El tema de los Blur está bastante, bastante, bastante bien. Grande entre los grandes, Toño Martín. Thank you. sido un placer estar aquí un día más de radio, en Radio 528 HZ.com. Mañana descansamos debido al motivo que hemos venido comentando a lo largo de toda la tarde. El jueves volvemos a estar juntos a las 5 en punto de la tarde. ¿Os parece bien? Venga, un abrazo y salud y buen rock and roll. Que vaya todo bien. Hasta luego.